Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Puesto número 9. ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro, antes de tú y yo nacer, ya estaba escrito? Ay, ¿cómo explicarte, mujer, lo inexplicable? Porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. ¿Cómo decirte, mujer, que mi costilla, antes de tuyo nacer, ya no era mía? Lo que te puedo decir, cariño mío, antes del amanecer vivía solito. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo... Desnude ante la luna y las nubes, deja que mi alma te cuide. Tú me cuidas a mí, tú me cuidas a mí, y yo te cuido a ti. Si estás conmigo, estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Suena lo nuevo de Ricardo Montaner. Hermosa, hermosa canción. Dios así lo quiso. Se llama Ricardo Montaner junto a Juan Luis Guerra. Esta semana se ubican en el puesto número 9 del ranking, gracias a tus votos. Primer programa de las 20 más votadas de este 2021. Estamos repasando las 20 canciones más votadas por vos. Entre 48 canciones que tenías para votar, 49 canciones que tenías para votar durante toda esta semana y que vas a volver a tener desde el lunes y hasta el viernes, porque esta semana no hay ingresos, no hay egresos, como es el primer programa. 49 canciones tenés para votar y vos registrás tu voto. ¿Cómo? De lunes a viernes metiéndote a la web de la radio o si no también a www.las20masvotadas.com. Sí, allí registras tu voto de lunes a viernes y todos los fines de semana te invito a que nos encontremos aquí en este programa que le dimos de llamar las 20 más votadas de estas 40 canciones que vos tenés para votar. Suena lo nuevo de los chicos de Mía y nada más y nada menos que acompañado de esas dos voces espectaculares como son las chicas de Hash. Esto se llama Fuiste Mía. Escuchemos. ¿Qué hago con nuestra historia? De tantas noches compartidas, porque esta línea divisoria va separando nuestros días. ¿Cómo le pido a mi memoria que borre tu fotografía? Me duele demasiado verte en mis recuerdos todavía. Prefiero perder para siempre y que se escapen de mi vida los días días en que fuiste mía. Oh. Fuiste mía, los chicos de mía. Junto a Hash. Hermosa, hermosa canción. Puesto número 42. Esta semana se ubicarán los chicos de Mía. Pero bueno, todo puede cambiar. Todo puede cambiar hoy, recién en el primer programa. Todo puede cambiar gracias a tus votos, ¿eh? Hoy muchos están conociendo el programa y seguramente en la semana se van a estar metiendo a la web para votar por sus artistas favoritos. Así que todo va a cambiar la semana que viene, sin duda, ¿eh? www.las20másvotadas.com. Recordalo, allí registras tu voto. Estamos escuchando lo nuevo de Víctor Manuel junto a La India. Ahora, esto se llama Víctimas las dos. El encontrarte había pasado por alto, el mencionarte pues no te veía desde hace algún tiempo y por eso es que yo. Lamentablemente hoy Víctor Manuel quedó en el último lugar en esta lista, puesto número 49. Este no es el momento, tampoco el. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. La semana que viene, atención, van a quedar 40. Todos los que queden del puesto 41 hacia el 49, lamentablemente van a estar abandonando el ranking, ¿eh? La semana que viene van a quedar 40 sí o sí. Así que atención, www.las20másvotadas.com. Seguimos avanzando en las 10 más votadas. Ya estamos en el puesto número 8, donde llega lo nuevo de Axel. Axel también, que ha reversionado canciones en este 2021, por ejemplo, No es mi despedida, junto a Gilda. En este caso, la canción que vamos a escuchar es nueva de Axel, se llama Vivo por ti, y hoy ocupa el puesto número 8. Puesto número 8. Quiero ser todo en tu vida, ser tu aire y tu respirar, todo eso y más. El abrazo que te cuida y a tu lado siempre caminar. Ven acércate. Eres mi lugar, tú mi debilidad, tú y nadie más, solamente tú. Yo solo vivo por ti y te amaré hasta morir. Tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti, eternamente así. Solo existes tú, yo solo vivo por ti. Quiero ser todo en tu vida, ver tus sueños hechos realidad, todo eso y más. Ser el soplo que da vida y el amor que da la libertad. Ven, abrázame, tú mi cruz del sur, mi cielo y gravedad, tú y nadie más, solamente tú. Tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti, eternamente así. Solo existes tú, yo solo vivo. Solo existes tú, yo solo vivo por ti. Puesto 32. Hermosa canción la de Axel, ¿eh? Vivo por ti, puesto número 8. Y ahí suena lo nuevo de Río Roma, así es, puesto número 32. Por ti se está muriendo. Mi mayor anhelo se llama esto, es lo nuevo de los chicos de Río Roma. No aguanta más. Que ya están en el ranking. Quiere decírtelo. ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene. Si te gusta la música de Río Roma, se quiere entregar. Ya sabes que lo tenés que votar durante toda la semana para que esta canción ascienda a los primeros lugares, ascienda al puesto número 1. Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama y sentir tus caricias, ser de ti para amarte hasta la eternidad. Lo nuevo entonces de Río Roma, puesto número 32 de esta semana. En el puesto número 30, ¿saben? Se ubicó el maestro Ruggiero con esta nueva canción junto a De Vicio. Se llama Úsame. Quiero despertarme a tu lado. Una noche me dejaste enredado. Escuchamos un poquito lo nuevo del italiano. Te había olvidado. Basta un beso para estar equivocado. Por eso hoy salí a buscarte. Yo sé que ayer me usaste, pero quisiera hacerlo otra vez. Otra vez. Quiero volver a estar en tu cama. Úsame si tienes ganas. Úsame si tienes ganas, ganas. Quiero que de mí no quieras nada. Úsame si tienes ganas. Úsame si tienes ganas. Ruggiero, De Vicio. Úsame, esto es lo nuevo de Ruggiero Pasqualini. Vinite vela, se pone rela. No me recuerdas en la escuela cuando me pedías. Bésame la boca, Andrés. Y que ya suena aquí en el aire de la radio. Tú me usas una y otra vez. Quiero volver a estar en tu cama. Estás escuchando las 20 más votadas, el primer programa de este 2021. Y seguimos avanzando porque estamos buscando el puesto número 1 de esta semana en este primer programa. Pero antes de seguir con el puesto número 7, te cuento que un dúo que jamás te hubieses imaginado suena acá, ¿no? Fito Páez, ¿te lo hubieses imaginado cantando con Lali? Dos puntos totalmente diferentes. Pero mirá, se juntaron, hicieron esta nueva canción. Se llama Gente en la Calle. Escuchémoslos un poquito. Fito Páez junto a Lali. Puesto número 25. Es tan corto este viaje, mi Buenos Aires. ¿Quién sos? Gente sola en la calle. Dos exponentes argentinos, ¿no? Uno del rock, otro del pop. Fito Páez y Lali.